Y este es el caso de Paola González, que es militante de los derechos de la infancia y que aparte tiene un merendero que se llama Yo Sí Te Creo. Paola González es familiar de uno de los chicos, de las chicas que sufrieron abusos en el Próbolo. Este 19 de noviembre a las 19 horas va a ser, organizan una marcha en el kilómetro cero por el nunca más a los abusos sexuales sobre niños y niñas. Y ahí vamos a hablar con ella. Hola Paola, ¿cómo te va? Daniel Vega y todo el equipo de En Colectivo te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Paola, un gusto que estés en nuestro programa. La verdad que nos sube muchísimo el nivel y nos da un ejemplo de vida. Oh, gracias, gracias. Bueno, contarles a la sociedad que este 19, como fue siempre emblemático, en el kilómetro cero, 19 a las 19 horas, hacemos una concentración en contra de la agresión sexual a niñas y niñas y adolescentes. ¿Quiénes participan de esta concentración, Paola? Sobrevivientes y familiares del Próbolo, Madres Protectoras y otras asociaciones y la comunidad en general. Bien. Este es un tema que realmente no veo que esté muy en la opinión pública. Fue el caso del grooming de días atrás, que fue el día de lucha contra el grooming. Contanos cómo la sociedad ve esto y si siguen viendo como que las víctimas son las causas de estas acciones. Mira, lo que queremos es concientizar. Queremos leyes más severas, que sean condenas efectivas para que aquellos que le arruinan la vida a un niño, porque es así, se la arruinan por completo. Te habla alguien que fue abusada desde muy pequeña, entonces sabe lo que es esto, sé del tema. Queremos concientizar que, por ejemplo, esto que pasó en un colegio, que haya alguien con antecedentes de abuso y que sea tomado testigo por el Estado, es una barbaridad, es aberrante. Así que bueno, queremos que eso se termine. El abuso en la niñez y en la adolescencia, la verdad que es un flagelo en la sociedad. Entonces hay que erradicarlo. Ocurre en el seno del hogar, ocurre en el tema escolar, ahora que vienen las colonias de verano y todo eso, en todo lugar. El mal acecha, por así llamarlo. Entonces, bueno, acompañar a los padres, acompañar a los familiares, acompañar a los sobrevivientes, no le vamos a decir víctima, porque necesitamos que ese niño, niña, adolescente tenga la contención idónea. Ahora que está en el ojo de la tormenta, salud mental, es ahora donde necesitamos que sea efectiva, porque hay que hacerle un acompañamiento, porque si no, quedan secuelas irreparables, señores. Le estoy hablando porque tengo una hija que está con un trastorno psiquiátrico terrible porque no tuvo la contención psiquiátrica ni psicológica en su debido momento. Le sacaron hasta los intérpretes porque el señor Varela acusó a los intérpretes. Entonces los intérpretes que acompañaban a nuestros hijos, que eran las voces de nuestros hijos, tuvieron que ir al segundo juicio. Entonces se quedaron sin intérpretes, se quedaron sin voz, se quedaron sin acompañamiento para dichas terapias. Entonces dichas terapias se cortaron. Ay, Paola, estás hablando del caso Próbolo. Sí. Por eso lo que quiero decir es que si una persona que ha sido abusada no tiene contención psicológica, las secuelas serán terribles. Paola, te pregunto, la idea, me imagino que tuya y del conjunto de quienes están en contra de, bah, de quienes hacen esta acción de prevención del abuso sexual de niños y niñas, no es una cuestión alarmista, pero sí me parece que sí debe instalarse el tema y hay que tener las precauciones del caso. Por supuesto, y los acompañantes, sean familiares, sean amigos, sea quien sea, tienen que tener las herramientas para saber qué medidas tomar, qué acciones tomar frente a algo tan terrible como es el abuso. Paola, me parece emblemático el nombre de tu merendero, ya vamos a hablar bien de esto, que se llama Yo Sí Te Creo. ¿Esa es una consigna para el caso de los abusos sexuales de niños y niñas? Sí, por supuesto. Siempre Yo Sí Te Creo. No sé si me podés hacer un listado, pero sí, un papá, una mamá, ¿a qué tiene que estar atento en estas situaciones? Cuando un niño empieza a tener trastornos de conducta, cuando un niño no quiere ir a un lugar, no quiere estar con determinado individuo, porque no le voy a llamar a alguien que abusa de un niño, hombre o mujer, por supuesto que no, es un individuo. Estar alertas en que en el tema de la ropa interior, si se presenta señales de pérdida de sangre, a que el niño esté llorando, no tenga un sueño ameno, hay muchos. Cosas, por eso hay que prepararlos también a los docentes, a todos que tienen en su poder el cuidado, en su tarea, el cuidado de nuestros hijos, porque no solo atañe a la familia, al seno familiar, sino también al escolar o a las guarderías, todo eso, estar atentos. Por eso yo creo que eso sí pedimos que haya capacitaciones para detectar este gran flagelo. Paola, mira, por ahí, está bien, yo sé que hoy en día el Estado parece ser que hay que eliminarlo de todo lo que tenga que ver con la sociedad civil, pero también en este sentido me parece que ha habido algunas fallas, porque suponete, si bien a los casos estos que vos te referís de los docentes que han tenido abusos sobre niños, ya tenían antecedentes y sin embargo el Estado les dio la certificación psicofísica y les dio el bono en puntaje para que pudieran seguir trabajando. ¿Qué opinión te merece eso? No, da vergüenza. Realmente, esto no puede ser. No puede ser así. La verdad que lo repudiamos. Yo creo que no solo por ser familiares, madres o padres de víctimas, sino porque en sí no podemos, porque si tenemos a estos individuos al cuidado de nuestros niños, va a haber más abuso, como lo fue en esa escuela. Pau, ¿cuál es la situación hoy de estos chicos y chicas que sufrieron las agresiones sexuales en el próbolo? Mira, la gran mayoría, los grandes, tenían cierta contención, porque ya habían salido y porque tuvieron la oportunidad de saber lengua de señas. Otros no, y bueno, es un número pequeño. Entre ese número pequeño está mi hija, que no sabe lengua de señas, que no tiene acompañamiento de educación, no tiene acompañamiento psicológico ni psiquiátrico, de ningún tipo. La verdad que es un abandono total. Bueno, querida audiencia, le recuerdo que el caso Próbolos son 11 denuncias que se realizaron dentro del Instituto Próbolo, que era un instituto para la educación de sordomudos e hipoacúsicos. Estas violaciones se produjeron entre el 2007 y el 2016 y a raíz de esto dos curas, Nicolás Corradi y Horacio Corbacho, fueron condenados por hechos de abuso sexual simple, agravado y corrupción de menores. Eso es lo que pasó en Mendoza con el próbolo. Sí, te escucho, Paola. Claro, y muchas más denuncias no pudieron ser efectivas debido a que tenemos chicos en situación psiquiátrica muy grave que no pueden ser expuestos a una declaración, a un interrogatorio, y otros que no saben lengua de señas. Entonces, ¿cómo van a poder entenderle? Sí, le entienden lo esencial, que fueron abusados por ese, nombrando cada uno el apodo, pero y por certificación médica, que dicen que han sido terriblemente abusados desde muy pequeños. Bueno, pero no pudieron llegar a ser uno de los declarantes contra Corradi, Corbacho, Cúmico y, bueno, Gómez y el Panzón, Bordón, que es el que se delató en el pleno juicio, que tuvo un juicio abreviado. También, por una cuestión preventiva, digamos que el abusador no es un improvisado, sabe... No es el malo de la película frente a ninguno de la sociedad. Sabe, no se presenta como el lobo feroz. Sabe, ¿no?, elegir la víctima, bueno, claro. Sabe cómo hacer daño, sabe cómo abusarse de la confianza que los padres tienen en ellos, así que atento a todo eso. Sí, sí. Siempre suele ser el lobo disfrazado de oveja. Siempre suele ser esa persona más cordial, afectiva, y ese puede ser el abusador de nuestros hijos. Bien, entonces, Paola, este 19 de noviembre a las 19 horas en el kilómetro cero se van a congregar por el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños y Niñas y Adolescentes. A los abusos sexuales le decimos nunca más. Y están convocados padres, madres, sobrevivientes, organizaciones civiles y todo aquel que quiera participar de esta marcha. Claro que sí, los invitamos a que digamos con los niños no, nunca más abusos. Y bueno, estar este 19 a las 19 horas en el kilómetro cero, peatonal y San Martín. Bueno, este tema está... Espero que tengan mucha concurrencia, que la gente los acompañe, porque por ahí también me pasa, no es que yo tenga una visión negativa del ser humano, pero si no me pasa a mí, tal vez no le doy mucha importancia y ese es un problema. Claro, por ejemplo, nosotros, un caso que ya pasó, ya estuvo en vigencia, digamos, ahora nos toca acompañar a esas familias que están pasando por esa situación. Entonces, bueno, es así, es una cadena de favores, nos vamos haciendo fuertes, después del dolor nos vamos haciendo fuertes y algunos seguimos con la lucha. Bueno, querida audiencia, les recuerdo, estamos hablando con Paola González, que es militante de los derechos de las infancias. Tiene un merendero que se llama Yo Sí Te Creo, que está en el barrio San Martín, tema que vamos a abordar ahora, y nos está invitando a una concentración el 19 de noviembre a las 19 horas en el kilómetro cero por decirle nunca más a los abusos sexuales sobre niños y niñas. Bueno, Pau, contanos un poquito de esto del merendero, porque aparte yo lo que veo es, no es que uno tenga una visión de, bueno, a esta persona se le terminó la vida después de lo que le pasó, sino que muy por el contrario veo que la seguís luchando. Por supuesto. Junto a la pandemia nació el merendero y comedor Yo Sí Te Creo. Fue una forma de no ahogarse en la tristeza, de no decir por qué a mí, sino por qué a mí no, y entonces... volcar en el otro toda la amarga experiencia y convertirla en algo bueno, que es lo mejor que puede hacer un ser humano, ayudar al otro. Bueno, ¿este merendero dónde funciona? ¿En qué horario? Funciona en el barrio San Martín, Manzana M, Casa 14. ¿En qué horario? Y es cuando hay que brindarles a las familias. Tenemos más de 300 personas, la gran mayoría son niños, adultos mayores y, por supuesto, personas con discapacidad. No pertenecemos a ningún partido político. Nuestro trabajo es el donante común y nuestro trabajo que va todo el aporte al merendero, donde se gasta muchísimo dinero en compras, en colaboraciones, en flete, para poder brindarles alimentos, mercadería, ropa, calzado, todo aquello que se le puede brindar a las familias. Nosotros en el merendero hemos asistido a tres chicos, a tres familias que sus niños fueron abusados. Una vez fue abusado en el seno familiar, el padrastro y la madre biológica nos pasaba y nos amenazaba. Suelen suceder estas situaciones, así que bueno, estamos siempre atentos. Tenemos personas con discapacidad que no tienen pensiones, tenemos personas con discapacidad que no tienen sillas de ruedas, tenemos adultos mayores que no tienen qué comer o compran los remedios o compran la comida. Es así, la verdad que estamos pasando por una situación muy terrible, entonces hay que resistir y no lo podemos hacer solo. Entonces le pedimos siempre a la sociedad que nos acompañe. Bueno, Paola, justamente en esto de resistir y de acompañar a los más necesitados, yo te pregunto a vos, ¿cómo hace este merendero para subsistir? Es mediante el donante común, que puede llamarnos al 2616-714-277 o asistir al barrio San Martín, Manzana N, Casa 14, Calle El Nevado de los Cerezos, o si bien por Mercado Pago, alias yositecreo.mp. Bueno, Paola, ha sido un gusto charlar con vos. Sos un ejemplo de resiliencia, de haber pasado por épocas y situaciones difíciles, pero que acá estás tratando de mejorarle la vida a los demás y yo te agradezco por eso. No, gracias a ustedes, porque nunca nos han soltado la mano en cada lucha que hacemos. Así que gracias. Ustedes son la voz de los más vulnerables. Así que, de verdad, gracias. Bueno, Pau, gracias por hablar con nosotros. Ha sido un gusto. Espero que en la marcha del 19 salga todo bien. Espero que ese merendero siga funcionando y que vos y tu familia anden bien. Un abrazo desde acá. Gracias. Abrazos a toda la sociedad. Bueno, fue un gusto. Hasta luego, Pau. Hasta luego.